RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. On va danser le long des golf clairs, à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablamos Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Y como todos los domingos comenzamos con un hermosísimo tema que está entre mis canciones favoritas, cantado por quien fuera catalogado en algún momento como el padre de la canción francesa, el señor Charles Trenet, quien naciera tal día como hoy, 18 de mayo de 1913. Y falleciera hace 7 años, el 19 de febrero del 2001. ¿Cómo se llama el tema, Lin? Se llama La Mer. El mar. El mar. Esa es una de las canciones que más versiones ha tenido. Mira, yo creo que ha tenido tantas como Caballo Viejo, como 400 veces ha sido versionada. Sí, algo así, ha sido versionada muchas veces. Y en inglés. Sobre todo en inglés, claro. Se llama Más allá del mar, Beyond the Sea. Sí, incluso. De hecho, esta canción es el tema de una película que a mí también me gusta mucho. ¿Qué que es? Se llama La ciudad de los niños perdidos, que es del mismo director de Amélie y Delicatessen. Me suena, pero no le he visto. Esa canción incluso está versionada por Robbie Williams también. Uh-huh. Una versión por allí. Bueno, escogiste bien, te gusta esa canción. Bueno, muchas gracias por el regalo. Muy, muy bonita esa canción. Bueno, tal como es costumbre. ¿Qué tenemos en las efemérides para hoy? Bueno, adelante, el 12 de mayo. ¿Qué tenemos? El 12 de mayo del año 2001. El escritor venezolano Salvador Garmendia fallece. Así es, el 13 de mayo. Nacieron en 1937. Roger Zelazny, escritor norteamericano. Y el 14 de mayo nace en 1265 Dante Alighieri, poeta y escritor italiano. Uh-huh. Más conocido, una de sus obras más conocidas es La Divina Comedia. Así es. Fallece también el 14 de mayo, en 1925, Henry Rider Hagar, un novelista inglés, autor de Las Minas del Rey Salomón. Así es, el 15 de mayo fallece en 1886 Emily Dickinson, poeta estadounidense. Y el 16 de mayo nace en 1906. Casi nada. Arturo Uslar Pietri, nuestro querido amigo invisible. Así es. Que sigue presente en cada día de nuestra Venezuela actual. Unos cuantos años más tarde nace en la misma fecha Juan Rulfo, en 1917. Mexicano. Y en 1929 nace Adrienne Rich, poeta feminista estadounidense. Ya lo habíamos comentado en el programa anterior, creo, en términos de homenaje, si se quiere, que el 16 sí, de mayo. Sí, hay que recordarlo otra sí, vez. Sí, el 16 de mayo del 2007, bueno, falleció en Caracas la poeta venezolana Elizabeth Schon. La semana pasada estuvimos aquí conversando sobre, como cariñosamente le han dicho muchos, la Schon, con la Schon. María Vázquez, poeta venezolana, leyendo algo de esta queridísima que poeta. Que hizo una lectura muy sentida y muy bonita y que, bueno, aprovechamos de mandarle un saludo porque, como todos los invitados que han pasado por acá, creo que hemos ganado una amiga. Del 17 de mayo tenemos que en 1845 nace Jacinto Verdaguer, poeta español en lengua catalana. Sí, en 1899 Alfonso Reyes, escritor mexicano. Y en 1920 nace en el popular barrio del Guarataro uno de los poetas más queridos de acá en Venezuela, que fue Aquiles Nasoa. Nasoa obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en la especialidad de escritores humorísticos y costumbristas en el año 1948. Y en el año 1967 recibió el Premio Municipal de Literatura del Distrito Federal. Desempeñó diferentes oficios, trabajó en el diario El Universal como empaquetador, como corrector de pruebas, luego como corresponsal en Puerto Cabello y paralelamente fue guía de turistas en el Museo de Bellas Artes porque sabía hablar inglés y francés. En 1940 escribió un artículo criticando a las autoridades de un municipio y entonces fue arrestado por difamación e injuria. Y allí comenzó un poco sus penurias políticas de alguna manera. Así es. Bueno, tenemos mucha, mucha información en el día de hoy. Por eso queremos comenzar anunciando que ya está abierta el concurso anual de cuentos del Nacional, el cual puede enviar su material a las oficinas del prestigioso diario, y la fecha tope de entrega es el lunes 30 de junio de este año. Creo que son máximo 20 páginas, a doble espacio. Hay una serie de requisitos que, bueno, que las personas ya pueden ir decantando y viendo para que sepan cuáles son las mismas. El correo electrónico es comunicaciones@el-nacional.com. ¿Qué más tenemos por allí? Hablando de concursos, tenemos la decimoséptima edición del premio de poesía Fernando Paz Castillo, que el viernes 9 de mayo en la mañana en la sala de teatro 2 de la Casa Rómulo Gallegos realizaron la lectura del veredicto de esta edición del premio de poesía Fernando Paz Castillo, y resultó ganador el libro de poemas Lámpara de Oscuridad de Keborg Topalian, según la decisión del jurado, que estuvo compuesto por William Osuna, Rafael Castillo Zapata e Igor Barreto. Ellos destacaron de este trabajo su verso culto que se aventura en diversos estratos de una cotidianidad vívida e imaginada, logrando una cadencia narrativa que lo aproxima a ciertos hallazgos de la poesía anglosajona moderna. Este premio para Keborg Topalian, el cual se presentó a concurso bajo el seudónimo de Ernesto, se entregará el próximo 30 de julio de este año y consiste en la cantidad de 10.000 bolívares, me imagino que 10.000 bolívares fuertes, y la publicación de la obra ganadora. Así que más tenemos, bueno, tenemos que Gabriel García Márquez publicará a finales de este año una próxima novela que, según él mismo, aún no tiene nombre, pero que abordará nuevamente el tema del amor. Él dice que ya está casi lista, pero bueno, que le está dando los últimos toques técnicos. ¿Qué otra cosita? Una convocatoria, la octava edición del concurso transgenérico de la cultura urbana. Importante, sí. La Fundación de la Cultura Urbana convoca a esta octava edición de su concurso anual, y en ella pueden participar autores venezolanos o extranjeros que expresen en lengua castellana, los cuales podrán presentar sus manuscritos de diferentes géneros literarios y de cualquier extensión. Para participar deben enviar 3 copias de un manuscrito, es por favor que sea inédito, usando un nombre propio o un seudónimo. El jurado este año estará compuesto por Ana Teresa Torres, Ramón Guillermo Aveledo y Miguel Osío Zamora. Estiman fallar un premio único, pero se pueden escoger hasta 3 obras participantes para recomendar su publicación. El premio único será de 7.000 bolívares fuertes y la publicación de la primera edición de la obra en un tiraje de 1.000 ejemplares. Si quieren más información, pueden dirigirse a la Fundación de la Cultura Urbana en el edificio Menegrande de la Avenida Francisco de Miranda, piso 6 a la norte, en Los Palos Grandes, o llamar al número 278-4678, 278-4678. Ahora vamos con una breve lectura, un fragmento de declaración sumarial de Aquiles Nazoa. En los tiempos de mi niñez, yo deletreaba flores. A los 10 años, ya dominaba perfectamente el arte de ver a algunas gentes llorando en los jardines. Yo conocía a esa edad palmo a palmo los desolados territorios del crepúsculo, lo mismo que los dolorosos nombres de aquellas ciudades tan enormes y moribundas de balcones, o sea, las ruinas últimas de la tarde. Yo era a los 12 años, como quien dice, un técnico especialista en ponerse uno muy sentimental cuando ve un caballo. A los 15 fui empleado de una famosa tienda de modas con regocijo de todas las muchachas enamoradas que constituían la clientela. Yo las amaba todas y a escondidas les vendí fiado el arco iris por metros, motivo por el cual fui encarcelado por apropiación indebida. Me condenaron, pues, a pagar en un plazo de 1.000 años el bien ajeno de que dispuse, más las costas del mar Mediterráneo. Aquiles Nazoa. Esto fue un fragmento de Declaración Sumarial, tomado de los papeles líricos editados por la Universidad Central de Venezuela. Hermoso, buena selección. También queremos hacer acuse de recibo de algunos libros que gentilmente nos hiciera llegar la editorial Planeta. Entre ellos tenemos de Steve Berry, Los Caballeros de Salomón. Tenemos Fuego Persa, El Primer Imperio Mundial y la Batalla por Occidente, de Tom Holland. Tenemos de Juan Marchena Fernández, Desde las Tinieblas del Olvido. Y tenemos un libro muy sugerente, Juguetes Eróticos, Cómo Sacarles Partido y Disfrutarlos al Máximo. Ya pasó el Día de la Madre, bueno, guárdenlo para el Día del Padre. Así es. Bueno, vamos a nuestro primer corte comercial y al regresar estaremos con nuestro invitado en el día de hoy. Ya venimos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando la voz de John Anderson del grupo Yes, con ese tema, bueno, que fuera tan popular en la década de los 80 y aún se escucha muchísimo, Owner of a Lonely Heart. Pero esta versión está buenísima. Sí, en acústico. A propósito de que, bueno, el 17 de mayo de 1949, Bill Bruford, baterista de la banda británica Yes, tuvo de cumpleaños. Este señor, este baterista, como decimos en coloquio, huyó por la derecha con Yes para irse con otra banda muy reconocida, King Crimson, que estaremos escuchando algo de la banda en el próximo corte. Ahora vamos con nuestro invitado de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y bueno, aquí tenemos en Librería Sónica Literatura para untar en la mañana de hoy a Luis Freites, quien es el encargado de publicaciones de El Banco del Libro. Bienvenido, Luis. Muy buenos días, Lynn. Gracias. Bienvenido, Luis. Gracias por aceptar la invitación. De nada. ¿Y por qué tenemos a Luis aquí? Bueno, usted es una experta. Del Banco del Libro se puede hablar. Aquí podemos tener especiales durante todo el año del Banco del Libro, pero es que nos recoge la 28ª exposición de los mejores libros para niños y jóvenes, que este año 2008 estamos estrenando a Luis como editor. Y él, bueno, nos va a comentar mejor que nadie porque sabe todos los intrínculos de este evento. Cuéntanos, Luis, desde, bueno, hace 28 años que se hacen los mejores en el Banco del Libro. Este año, ¿cómo fue el proceso para llegar al veredicto desde el principito? Bueno, ¿qué se hace? Como tú muy bien sabes, durante todo el año en el Banco del Libro, los martes, se hace una reunión de un comité interdisciplinario de evaluación, que es el que se encarga de valorar los libros que están en la oferta editorial para niños y jóvenes de ese año o de años anteriores, ¿no? Entonces, a través de un proceso de selección bastante riguroso, se alcanza un conjunto de libros que están, por un lado, hay unos que están recomendados y otros postulados para ese año en concreto, y cuando llega la fecha, que generalmente es por mayo, como empezó hace un mes, generalmente se selecciona un jurado, que es que dentro de esos libros postulados selecciona los mejores libros para niños de ese año. ¿Y los mejores libros están ubicados en alguna categoría o son sueltos? ¿Cómo clasifican? ¿Cómo los ubicas? Bueno, hay dos categorías principales, ¿no? Que son la de literatura infantil y la de literatura juvenil. La de literatura infantil, a su vez, este año, por ejemplo, tuvo unas cuantas menciones, mención Rescate Editorial, mención Personas Entrañables, es decir, dentro de cada premio hay una mención. Y cada libro, cada subcategoría es traducciones u originales, ¿no? Y en el caso de los juveniles, igual. Hay traducciones y originales, y en este caso hubo una sola mención este año, en 2008. El comité, Luis, disculpe, el comité que evalúa los libros, tiene la obligación de leerse todos los libros que van a ser o que están postulados para este premio. Bueno, el proceso? La labor del comité es previa al premio en sí, ¿no? El comité es un comité fijo que tiene el Banco del Libro, que a partir de criterios literarios, criterios editoriales, criterios gráficos, valora los libros y selecciona una serie de libros como postulados. Luego es el jurado, un jurado específico determinado por el Banco del Libro, el que selecciona de entre esos seleccionados por los postulados, valga la redundancia, cuáles son los mejores libros para niños ese año, ¿no? Pero el jurado sí tiene la obligación de leerse todito. Claro. El jurado concreto entre los postulados que ya ha seleccionado el comité de evaluación. Claro, la dinámica, perdón, Jason, del comité de evaluación, ¿cómo esto? Para que todos conozcan el libro, ¿qué hacen en las dinámicas del comité? Bueno, en el comité siempre hay, primero, una presentación del libro. Lo mejor es que cada persona, cada evaluador, tenga ya una información sobre el libro, la editorial, el ilustrador. Y él presenta el libro, sobre todo atendiendo a criterios críticos, ¿no? Ya más relacionados con elementos concretos de crítica para literatura infantil y juvenil, ¿no? Con la valoración del libro en sí. Con la valoración del libro en sí, se lo presenta a los demás evaluadores y luego él mismo define si recomienda o postula ese libro, ¿no? Por ejemplo, se ha dado muchos casos que hay evaluadores que no están muy seguros de la calidad del libro o tienen algún tipo de prejuicio personal, por cuestiones de autoría o del autor o la editorial. Entonces esa persona le dice a otro evaluador que lo elija y que él lo evalúe, ¿no? Porque él no se ve capaz, ¿no? Entonces siempre hay, digamos, ese feedback entre los evaluadores, ¿no? Y tú presentas como una especie de pequeña reseña para que los demás sepan de qué va el libro, y en el caso de los libros álbumes, que son más cortos, los lees en el comité y las personas tienen un espacio para opinar acerca del libro y llegar a un consenso, ¿no? Claro, si el libro es corto, como el caso de los libros álbumes de la literatura infantil, digamos que es mucho más fácil presentarlo porque tú simplemente muestras el libro, lo vas leyendo ahí. Pero si son novelas largas, como en el caso de la literatura infantil, digamos que el criterio del evaluador prima más, ¿no? Porque claro, él tiene que, es muy subjetivo, ¿no? ¿Pudieras adelantarnos algo sobre cuáles fueron estos galardonados, estas primeras cuentos, son cuentos, novelas cortas hay? Hay novelas cortas, hay cuentos, ¿qué más hay? Libros de poesía. Hay libros de poesía, libros álbumes, como dice. Bueno, si quieres puedes comenzar tal vez por tu predilecto, el que más te haya llamado la atención, y después vamos mencionando todos los demás. Bueno, digamos que yo fui jurado de la categoría juvenil, ¿no? Y dentro de esa categoría hubo una novelita corta que se llama El niño con el pijama de rayas, que me pareció absolutamente genial, ¿no? Es una novela, no voy a revelar mucho porque no se puede revelar mucho, ¿no? La novela juega mucho con la sorpresa, ¿no? Entonces, es una novela que a través de los ojos de un niño de 9 años habla de toda una serie de acontecimientos en la historia de la humanidad, jugando mucho con ese doble sentido de la perspectiva, ¿no? Es decir, el niño es testigo de un acontecimiento terrible, pero como el narrador está desde los ojos del niño, generalmente mantiene una tensión permanente muy buena, ¿no? Entonces la novela juega mucho con el lector. ¿Y el personaje de esta novela corta, dijiste que tenía qué edad? 9 años. 9 años, lo que quiere decir que entonces está destinada a niños de ese rango de edad. En el caso de esta novela sí, porque su lenguaje es muy sencillo y muy directo, ¿no? Pero es una novela que puede leer perfectamente cualquier persona de cualquier edad. Incluso nos pasa mucho en el Banco del Libro que leemos textos que están destinados a niños o jóvenes, y los adultos lo disfrutamos de una manera que decimos, claro, por eso, que es a partir de tal edad. O sea, si un libro está a los 9 años, es a partir de 9 años que puedes disfrutarlo, porque ya se supone que tienes las herramientas para manejar el nivel de... Y los padres que se involucran en las lecturas con sus hijos entran en ese mundo lúdico, donde quizás el libro diga, bueno, a partir de 5 años, pero si tú se lo lees a tu hijo, a tu hija de 3, 4 años, ¿por qué no puede disfrutarlo? Presumo yo que igual, porque es un acto muy, muy lúdico, esa es la palabra. Bueno, ¿no? Tú tienes experiencia reciente en eso. Ah, bueno, claro. ¿Cómo es que se llama el libro? Buenas noches, gorilas, de Ediciones de Caré. Sí, es así. Bueno, como estamos hoy conversando con Luis Freites a propósito de los mejores, hoy vamos a estar obsequiando el libro, ¿quién dijo Zapallo? Blanca Esther Pony, que fue premio de los mejores libros para niños y jóvenes el año pasado. Correcto, el año 2007. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido por su nombre al 3456, que significa dilo. Y si usted es el ganador, por supuesto, nuestro equipo de producción se pone en contacto con usted para decirle que usted se ganó el libro ¿Quién dijo Zapallo? Escrito por Blanca Esther Pony, un equipo interdisciplinario, y es editado por Magenta Ediciones. Hermoso, el libro es realmente hermoso, tienes unas gráficas estupendas, además que es esa cuestión que siempre hemos conversado sobre el olor del papel, el tipo de papel, además el tacto es muy, muy, muy grato. El fetiche. Sí, ¿verdad? Es algo como eso. Además que este pertenece a una colección, que fue la colección premiada el año pasado en los mejores libros para niños y jóvenes del 2007, y... Como ñapa, a ver, ¿cuál a es la ñapa? Persona que se gane ¿Quién dijo Zapallo? De Magenta Ediciones, le vamos a obsequiar, cortesía del Banco del Libro, el catálogo, el boletín de los mejores libros para niños y jóvenes de este año 2008. Oye, a mí se me pasó ese detalle, pero ya tú lo dijiste, ¿no? ¿Quién dijo Zapallo? Que fue un libro además cortesía de la editorial Magenta, que bueno, que ya estuvieron por acá hace una semana, y bueno, tuvieron el noble gesto, el buen gesto de hacernos llegar este hermoso libro. Ya saben, ustedes envían la palabra libro al 3456 seguido de su nombre, y mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, y bueno, ya saben, envíe la palabra libro, quizás sea usted el ganador. Ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando a la cantante irlandesa Enya, o Enya como dicen otros, quien nació el 17 de mayo de 1961. ¿Cómo se llama el tema, Linsabel? Orinoco Flow. Orinoco Flow, bueno. Y continuamos en conversación con Luis Freites, editor de publicaciones del Banco del Libro. ¿Qué más tenemos, Luis, con respecto a los ganadores, postulados? Y recomendados. Y recomendados de los mejores de este año. Bueno, yo creo que ya los amigos de Librería Sónica deben estar allí. Pero bueno, díganos por fin, ¿cuáles fueron los que ganaron? Bueno, por ahí, ¿dónde hay que empezar? Ahí viene Luis. Bueno, señores, vamos a dar el veredicto una vez más. Que me tocó incluso la última vez y me puse muy nervioso. No, pero lo pasó bien la materia. A ver. Bueno, hay que decir primero que conjuntamente con la entrega del premio, el veredicto, se inauguró una muestra expositiva que está en el Banco del Libro, en la Avenida Luis Rocha, al principio, de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 2 de la tarde, ¿no? Es una muestra expositiva con estos libros que yo les voy a mencionar ahora y los que fueron postulados pero no llegaron a ser ganadores, ¿no? En la categoría de literatura infantil, los ganadores originales fueron Tener un patito es útil, de Isol, Fondo de Cultura Económica. Los pollitos dicen, de Gerald Espinosa, Ecaré, Venezuela. Ese es muy accesible, ese es un libro que se puede conseguir en la librería del Banco del Libro. Abecedario Temerario, de Gladys Arellano y Cintia Bustillos, Camelia, Venezuela. También es un libro bastante accesible, se puede conseguir en la librería. Cuentos Pulgas, de Ricky Blanco, Editorial Tule. Las aventuras de Max y su ojo submarino, de Luigi Amara y Teresa Farr. Eso en la categoría de originales. En la categoría de traducciones están León de Biblioteca, de Michelle Knudsen, Ecaré, Venezuela. También es una edición de fácil acceso. Mi preferido, El Pato y la Muerte, de la editorial Bárbara Fiore, España. León y Beto, de Simon James, en el Fondo de Cultura Económica. El Increíble Niño como Libros, del Fondo de Cultura Económica también. y La Tortuga Gigante de Galápagos, que le gusta mucho a Linsabel. Sí, ese es mi favorito. Iba a decir, bueno, hablaron de favoritos, porque no das más detalles, Luis, y continúa. Sí, háblales un poquito del Pato y la Muerte, ajá, porque es una experiencia interesante, ¿sabes? El Pato y la Muerte es un libro que toca un tema que, entre comillas, se podría considerar tabú dentro de la literatura infantil. Pero Luis hizo una reseña hermosísima, vamos a dejar que sea él el que presente el libro. Sí, bueno, yo llegué al Banco del Libro este año y la verdad es que yo no tenía mucho conocimiento de la literatura infantil y juvenil como género. Y debo decir que estoy impresionado porque gracias a mi trabajo en el Banco del Libro he tenido acceso a un género que es bastante rico, bastante complejo y que realmente pone a prueba mucho al lector adulto, más que al lector niño, ¿no? Entonces yo he aprendido muchas cosas y en el caso del Pato y la Muerte, es un libro para niños que recoge el tema de la muerte y lo hace de una forma tan poética, tan lírica, como una especie de invitación al reconocimiento de la muerte, pero a través de imágenes sensoriales muy elaboradas. Es básicamente un pato que está en su estanque y se le acerca la muerte, entonces empiezan a dialogar, se conocen, empiezan a reconocerse y el pato comienza a comprender que esa persona que acaba de llegar se lo va a llevar, ¿no? Entonces es una forma muy sutil, muy inteligente de introducir al niño el tema de la muerte. Y lo que más me gusta, bueno, es que primero la calidad gráfica del libro es excelente, ¿no? Un libro que es muy sólido, tiene unas ilustraciones muy, muy bien hechas. Y luego la calidad literaria, el tema y cómo lo trata también, ¿no? Entonces, en el caso de la literatura infantil, para mí ese libro fue una gratísima sorpresa, ¿no? Más bien interesante el tema porque, bueno, aparte de que es un tema universal, tratado desde los comienzos de la historia de la humanidad, valga la redundancia, tratar ese punto, ese tema con los niños es algo bien complejo. Bien entonces, complejo. Como bien tú dices, descubriste un mundo bien, bien complejo, bien difícil dentro de la literatura infantil, juvenil, si se quiere, que a ver de cuentas debe ser muy, muy, muy importante saber trabajarla, porque ¿a quién está destinado? Justamente sí, a los niños, esa es la gran a los pequeños lectores. Precisamente con este libro y muchos de los que hemos leído en el banco, nosotros hemos llegado al convencimiento que la literatura infantil no existe. Existe literatura y dentro de la literatura hay libros para niños, para jóvenes. Pero la profundidad, la densidad del manejo de las imágenes, el buen uso del lenguaje de los autores de literatura destinada al público infantil y juvenil es tan valioso e incluso en muchas ocasiones por el poder de síntesis que manejan, más afectivo directamente para el lector, claro, incluyéndonos a nosotros como lectores, claro, adultos. No, pero es una visión bien interesante esa que acabas de mencionar sobre aquello. No, es que no hay literatura infantil, es literatura. Que hay libros para niños es otra cosa, porque además tienes que acompasar justamente el trabajo lírico, literario, si se quiere, entonces con las gráficas, las ilustraciones, la palabra, el diseño. Es un género maravilloso, ¿eh? Como sí, género, para estudiarlo es muy rico, encuentras siempre muchas cosas. Sí, ¿y qué nos dices tú de tu favorita? De La Tortuga Gigante de Galápagos. Bueno, cuéntanos. Yo me siento como la madrina del libro, ¿no? Pero yo lo descubrí cuando llegó al banco, alguien me dijo, ay, tú no lo quieres evaluar, es de teatro, es como un cuento de teatro. Y digo, ay, me encantaría. Por ahí ya entraron bien. Bueno, el libro, además de eso, es de una ilustradora, autora francesa que a mí de verdad reconozco que me encanta, que se llama Rebeca d'Outremer. Y es la historia de la gallinita que encontró un grano de trigo, pero en versión de una mariquita que quiere que sus amigos le ayuden a construir el disfraz de tortuga gigante de Galápagos para el baile de los animales del bosque. Pues todos los animales están tan ocupados construyendo sus propios disfraces que ninguno puede. Y toda la pieza va haciendo un juego con los textos, un juego además metaliterario, donde el niño se presta y el adulto que lo lee desde un principio a ese juego. En las guardas del libro, las páginas que uno abre cuando apenas abre la tapa, hay críticas de la obra de teatro, la ubicación de los butacas en la galería del teatro. Hay una crítica muy cómica que es un crítico, un niño crítico, que dice, oh, la obra está bonita, me gusta. Sí. Entonces, claro, tú por ahí te vas metiendo en el juego y ese libro tiene eso, que es un libro para jugar. Yo digo que es un libro para abrir la imaginación. Y como evidentemente tú pasaste por esa lectura, a las personas que nos están oyendo en Librería Sónica, le pudieras decir, bueno, ¿a qué edad, qué edades pudieran estar bien focalizada esa lectura para niños de qué edad? Mira, este libro lo recomendamos nosotros para niños a partir de 9 años de edad. Sin embargo, es un libro que sirve para jugar y no necesariamente, esa es una referencia, porque hay niños que más pequeños o niños más grandes que lo pueden disfrutar igualmente. Perfecto. Hay otros libros que Luis nos va a nombrar dentro de los libros que tuvieron una mención especial que no hemos nombrado de los libros infantiles, de la categoría infantil. ¿Cuáles son esos, Luis? Bueno, como les dije anteriormente, en el caso de la categoría infantil hubo una serie de menciones especiales porque, claro, no se puede dar 5 premios originales y traducciones a todos los libros que hay. Entonces se hizo esta categoría especial de menciones para incluir los libros que tengan algún tipo de característica importante, ¿no? En el caso de, por ejemplo, del libro inclinado, que tiene una mención de Rescate Editorial, es un libro maravilloso. Es un libro que es un facsímil de un libro de 1810-1820, ahora no recuerdo exactamente, creo que es 820. Y es un libro que no es rectangular, increíble, sino tiene forma de rombo. Y es divertidísimo porque poniéndote en la mentalidad de esa época, de principios del siglo pasado, es un libro novedosísimo, porque es un nene que va en su cochecito resbalándose y cayendo por todo el libro que está inclinado. O sea que lo del libro inclinado no solamente es la cuestión física del libro, sino que la historia es inclinada también, ¿no? Es una propuesta interesantísima. Otro libro se llama Formas de Museo, mención libro de arte. El nombre del juego es Cervantes, Fondo de Cultura Económica. Hemos cambiado, educación, conquistas y deseos de las niñas en el siglo XIX. Retablillo de Navidad, mención ilustración, ilustrado por Ana Palmero. No se aburra. Y Pomelo es el fantástico, Pomelo es feliz y Pomelo sueña, que tuvo mención personaje entrañable. Nosotros estamos muy contentos en el Banco del Libro, o sea, porque varias de los libros que están acá son de las menciones especiales y de después que vamos a hablar de los 3 imprescindibles de la biblioteca, son de editoriales y de autores venezolanos. Y eso hace sentir que estamos en muy buen camino y que todo el trabajo de todos estos años por el movimiento editorial y de autores, de ilustradores en Venezuela, tiene un peso específico que realmente hay que quitarse el sombrero con las propuestas que tenemos en el país. Estoy de acuerdo contigo. Le recordamos a los amigos oyentes de Librería Sónica que estamos conversando con Luis Freites, editor de publicaciones del Banco del Libro. Hoy estamos obsequiando un libro que estuvo premiado ciertamente el año pasado, los mejores libros del Banco del Libro, ¿Quién dijo Zapallo?, de Blanca Estreponi, cortesía de Magenta Ediciones. Envía la palabra libro al 3456 seguida de su nombre, y si usted es el ganador, nuestro equipo de producción se pone en contacto con usted. El costo de mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de ganar. Ya venimos, vamos a nuestro corte publicitario. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando un tema de King Crimson, One Time, una vez, a propósito de que el 16 de mayo de 1946 estuvo de cumpleaños el señor Robert Fripp, quien fuera y es el líder de esta famosa banda británica. En el corte anterior yo había comentado lo del baterista de Yes. Bueno, Yes huyó de Yes, de sí, para irse a tocar con King Crimson. Tenemos unos temas por allí pendientes, ¿cierto, Luis? Sí, bueno. A ver, adelante. A ver, vamos a decirle a nuestros amigos de Librería Sónica cuáles fueron. Bueno, hay una categoría que se llama Los 3 imprescindibles de la biblioteca, que generalmente, aparte del jurado infantil y del jurado juvenil, se convoca cada año también un jurado bibliotecario de gente que es afín a la biblioteca, generalmente son bibliotecólogos, y ellos también eligen sus tres libros preferidos, ¿no? Este año la selección estuvo bastante reñida, pero quedaron tres libros. Un barco muy pirata, de Gustavo Roldán, de la editorial Comunicarte. A la una a la luna, una muy, muy buena antología de literatura, de poesía para niños, realizada por María Nelia Maggi, de grandes autores venezolanos. Y Olivia y su banda, de Ian Falconer, de Fondo de Cultura Económica. Tienen una mención especial también. Hay una mención especial. Los tres imprescindibles de la biblioteca, que además es un libro bellísimo, que pueden verlo en el Club de Cuentos, del cual hablaremos después, o pueden adquirirlo en la librería del Banco de Libros, si ustedes tienen la posibilidad. Y es... Es León de Biblioteca, de Michelle Knudsen, publicado por la editorial Ecaré. O sea, y este libro es muy chévere, es un león que se escapa del zoológico y se va a la biblioteca. Y en la biblioteca pues hay muchas normas y no se puede tener un león. Yo vi las ilustraciones, son muy buenas. Y entonces al final ustedes van a ver cómo todo ese entorno afectivo que crea el león en la biblioteca hace que algunas normas se puedan romper. Sí es. ¿Qué más tenemos por allí, Luis? Los juveniles. Bueno, los juveniles. Linsabel y yo fuimos jurados. O sea, que hay que decirlo. ¡Ah, caramba! A ver. Leímos mucho, mucho, mucho. Leímos y sabroso. Mucho. Y durante mucho, ¿durante cuánto? Tres meses fue, ¿no? Más o menos intenso. En la categoría de originales de literatura juvenil está Hago de vos un cuerpo, de Fondo de Cultura Económica. Es un libro de poesía muy, muy bueno. La colección La Llave del Tiempo, integrada por los títulos La Torre y la Isla, La Esfera de Medusa y La Ciudad Infinita, publicado por la editorial española Anaya. En la Piel de la Guerra, que es la genial autobiografía de la autora venezolana Marisa Banini, que está publicada por el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal, es decir, la COFAE. Caballeros de Malta, de Liliana Bodoc, de la editorial EDB España. Me equivoqué. Reyes y Pájaros, de Liliana Bodoc, de la editorial Norma Argentina, y Caballeros de Malta. Esos fueron los originales. Esos fueron en el caso de los originales. En el caso de las traducciones, ganó una novela que se llama Mimus, de Anaya España, también muy entretenida, muy buena novela. La saga La Leyenda de los Otoris, que está excelentemente escrita. También, es verdad. El Suelo del Ruiseñor, con La Hierba de Almohada y El Brillo de la Luna, que es la saga de La Leyenda de los Otoris, muy buena también, muy buena traducción. El Niño con el Pijama de Rayas, que era mi favorita, de la editorial Salamandra, española. La Fuente de las Vestales, Edel Vives. Y una biografía, una muy, muy compleja y bastante bien elaborada biografía de Mozart, publicada por la editorial Ediciones B. Que es Vergara Ediciones B. Ese es en el caso de las traducciones. Tuvieron trabajo ustedes, ¿no? Sí, no, ya va. Fíjense, nuestros amigos de Librería Sónica, que esto es otro motivo de orgullo, y que fue también motivo de orgullo para la reseña que hicieron en el Nacional, porque de la Biblioteca Biográfica Venezolana, ellos enviaron al comité algunos tomos que ya han sido publicados. Y nosotros, cuando los descubrimos y comenzamos a leerlos, hicimos un comité especial solo para la biblioteca. Fueron, por supuesto, postulados, y el jurado decidió darles una mención especial como colección a la Biblioteca Biográfica Venezolana de El Nacional, porque es importantísimo en un país que siempre está tildado de desmemoriado hacer un acercamiento a estas personalidades históricas o de la vida ciudadana que han aportado para la construcción del país que somos. Y ya que estamos en el marco de los mejores, ¿qué actividades pendientes hay en los días venideros? Bueno, pasado mañana, el martes 20 de mayo, hay una charla para adultos en el Centro de Documentación del Banco del Libro a las 2:30 de la tarde, a cargo de José Urriola, quien también es amigo de Librería Sónica. Y la charla va a versar sobre el libro álbum, se llama Del Libro Álbum al Cómic, una frontera difusa. Va a estar muy, muy interesante, porque este es un tema de reciente estudio dentro de la literatura infantil. Por supuesto, todos los sábados tenemos la hora del cuento a las 11 de la mañana en el hall del Banco del Libro. Es una actividad gratuita para toda la familia, desde el bebé hasta la abuelita, donde los cuentacuentos del Banco del Libro vamos a estar trabajando con los mejores libros para niños y jóvenes de este año. Para las mamás que tienen bebés pequeños, también hay una actividad bellísima, que es el Rincón del Bebé, que se va a hacer en el ala norte del Banco del Libro todos los sábados a las 11 de la mañana. Y posterior a la hora del cuento, a partir de las 12 y cuarto de la mañana, del mediodía, tendremos talleres para niños, donde haremos actividades creativas en torno a los mejores libros para niños y jóvenes del 2008. bien interesante ese. Bueno, vamos a nuestra habitual sección de los blogs de Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Bueno, y como hoy hemos estado hablando de buena literatura que se hace para niños y jóvenes, fíjate que no dije literatura infantil para que no me vayas a corregir. No, vale, pero es que está bien usado. Sí, no, hoy queremos compartir con ustedes una página que se llama imaginaria.com.ar. En ella encontramos ilustraciones, cuentos inéditos, otros cuentos editados y donados por sus propios autores, siempre con muy buena calidad, una buena selección. Y entre otras cosas hay recomendaciones de libros, consejos para padres, para docentes, todo lo que tiene que ver con literatura dirigida a niños y jóvenes. Néstor Pasquini estaba tratando de dar sus primeros pasos como periodista. Hacía años que soñaba con desempeñarse en esa profesión para la que estaba convencido de tener un talento innato. Y finalmente, después de llamar a muchas puertas y a muchos teléfonos, después de enviar muchas cartas y presentarse a muchas entrevistas, logró que un importante diario de su localidad le encargara que asistiera a una conferencia y presentara una reseña de las ideas expuestas por el disertante. La conferencia estaba a cargo del doctor José Sos Grandes, una eminencia en el campo de la filosofía y de un sólido prestigio ganado durante décadas de infatigable labor en el campo de las ideas. Néstor Pasquini se sentía tan nervioso ante su primer trabajo que la noche de la víspera no pudo pegar un ojo. Cuando llegó la hora de la conferencia, Néstor Pasquini apareció en la sala ojeroso y soñoliento, vestido con un saco azul y un pantalón marrón, con solo medio bigote y con un grabador al que le faltaban las pilas. Por suerte, había decidido llevar también una libreta y un bolígrafo al que todavía le quedaba algo, aunque no mucho, de tinta. Apenas se sentó, el afamado doctor José Sos Grandes comenzó a delinear los conceptos fundamentales de su postura filosófica ante la vida. Néstor Pasquini entrecerró los ojos y buscó en el asiento una postura que le permitiera concentrarse mejor, pero al rato se dio cuenta de que para tomar notas era necesario tener los ojos abiertos, y para permanecer despierto, también. Mientras el doctor hablaba, Néstor se dedicaba a tomar apuntes, tratando de abreviar palabras para que la tinta le durara hasta el final de la conferencia. Néstor Pasquini suspiró con alivio cuando la conferencia llegó a su término. Al día siguiente, después de descansar todo lo que pudo, llevó al diario su reseña. El primer trabajo periodístico de su vida, sentía una enorme satisfacción. Pero al descifrar las notas y redactar la reseña de la conferencia, había alterado muchas de las palabras pronunciadas por el eminente doctor José Sos Grandes. Por ejemplo, en un momento el prestigioso filósofo había dicho: "Quien nada espera, de todo disfruta", mientras que en la reseña presentada por Néstor se leía: "¿Qué espera? Todo fruta. Aprendan todo lo posible, no dejen que se apague la sed que extienda los confines de la mente". Se convirtió en: "Prendan todo lo posible, no dejen que se apague la seda de los confites de mentes". Estas palabras del filósofo: "Quien tema los cambios, trate de hacerles frente, y el temor decrecerá hasta convertirse en un punto minúsculo", quedaron así. ¿Qué tema los cambios? Traten de hacer que en la frente el tumor crecerá hasta convertirse en una punta de músculos. Néstor Pasquini nunca llegó a saber por qué el director del diario lo recibió en su despacho con una gran sonrisa y le dijo: "Lo felicito, Pasquín. Desde hoy queda usted a cargo de la sección humor. Hace tiempo que estábamos necesitando a alguien como usted". Y este texto es de la escritora argentina Adela Bash y se llama "Insista, insista y sea periodista". Lo bueno es que, bueno, Néstor Pasquini logró en cierto modo su cometido. Mira que el humor es tan importante y tan necesario. Y de y fondo, tan difícil, no es tan fácil. Y no es tan fácil. Y de fondo estamos escuchando la canción o el tema Los Celtas de la música Enya o Enya, como muchos también le llamaron en su momento. Señores, soy portadora de malas noticias. Llegamos al final otra vez, amigos de Librería Sónica. El tiempo se nos fue, como siempre, muy, muy rápido. Estamos agradecidos por la presencia de Luis. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, no nos queda más que despedirnos con la frase del día. Uno escribe porque necesita responder a un impulso de escribir, porque cree que está obligado a expresar determinada realidad, a indagar en la memoria. Salvador Garmendia. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes hablaron hoy para ustedes, Linsabel Loera y Jason Maldonado. Y nos despedimos con buena música, con el señor Steve Wonder, que el pasado 13 de mayo arribó a sus 58 años de vida, con el tema Superstition. Hasta el próximo domingo. Chao. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.